Hola amigos y amigas de todas partes del mundo, te saluda Luis Carlos Manotas y de verdad que es un gusto para mí presentarte la mejor oportunidad de negocio que tú hayas podido tener en toda tu vida. Te garantizo que vale la pena que durante los próximos minutos cierres cualquier otra aplicación, Facebook, Messenger o correo electrónico, apagues tus celulares y le subas el volumen a tu computador y te concentres. ¿Por qué? Porque lo que te voy a mostrar puede representar miles y miles de dinero para ti, para tu bolsillo. Es la mejor opción que hay hoy por hoy dentro del marketing por redes, dentro del marketing multinivel, y de seguro tú habrás conocido muchas otras empresas o otras oportunidades en donde pocos ganan mucho dinero y mucha gente no gana nada. La verdad es que tú tienes ahora la opción de crear un ingreso impresionante, de que ganes miles de dólares por día, a diario o semanales, dependiendo de cómo le trabajes a este negocio, pero créeme que estás en un nuevo concepto. La mejor oportunidad se te está presentando hoy por hoy. ¿Y por qué? Porque Forever Green está trayendo por primera vez en la industria del mercadeo en red, de mercado multinivel o de network marketing, un plan de negocio súper poderoso, súper lucrativo, en donde vas a poderte ganar desde la primera semana, escúchame bien, no dentro de meses, ni a futuro, ni en años, sino desde la primera semana, tú generas ingresos rápidos. Miles de dólares están esperando para ti, gracias al árbol de la abundancia y al programa de impacto efectivo, con una compañía con un respaldo increíble y con unos productos fabulosos, productos exclusivos que permiten que el negocio sea estable. No vas a estar aquí comprando telefonía o paquetes turísticos o cosas intangibles, sino productos que te van a proporcionar una salud increíble. Y esto gracias a que esta compañía tiene la filosofía de trabajar con productos que promuevan hábitos saludables. Tú no tienes que ser un médico, no tienes que estar en el área de la salud, no tienes que estar buscando enfermos para venderle productos, sino que vas a consumir dentro de tu familia y vas a probar, como lo afirma Paul St. Pilcher y Ron Williams, de que el gran negocio de trillones de dólares está en promover salud. Y nosotros tenemos un ingrediente clave para conseguir esto, y es el fitoplancton marino. La NASA ha publicado de que el 90% del oxígeno que hay en nuestro planeta lo produce el fitoplancton marino. Los estudios recientes han demostrado que tiene más de 400 veces la energía de cualquier otro alimento o planta conocida, y las ballenas que se alimentan de fitoplancton viven saludables por más de 200 años, imagínate. Aquí están algunos de los nutrientes que hay dentro del fitoplancton marino. Tiene más de 14 tipos de aminoácidos, proporcionan proteínas, grasas, ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6. Tienen vitaminas de todo tipo, 72 minerales iónicos esenciales. Tiene carbohidratos, proporcionan una energía increíble, y por lo tanto, cuando tú consumes fitoplancton, tienes todos los nutrientes allí en un solo ingrediente. Y lo que nosotros tenemos es fitoplancton para el consumo de los humanos en unos productos espectaculares de los que te voy a hablar ahora. El primer producto principal de esta compañía se llama El Azul. Es un producto que contiene fitoplancton marino, pero que además contiene un montón de frutas e ingredientes increíbles como el açaí berry, maqui berry, el mangostino, el goji, los bananos, los arándanos, la fresa. Y todos estos productos lo que hacen es que proporcionan una capacidad antioxidante increíble en tu cuerpo. Además de esto, tiene probióticos y enzimas digestivas. Por lo tanto, cuando tú tomas este producto, El Azul, es un producto que te va a beneficiar con mejores niveles de energía, con mucha capacidad antioxidante que promueve el sistema inmunológico, tus defensas, le estás dando un nutriente increíble a tu cuerpo, por lo tanto, los beneficios a nivel de salud son inmediatos. Este jugo además es delicioso y está disponible con fitoplancton marino dentro de este programa. Además de esto, tenemos el producto Frequency, un producto espectacular. Te quiero decir que esta bebida es una bebida iónica, viene líquido en botellas o en sobresuits, y que te va a ayudar a que te sientas bien desde a nivel celular. Va a ayudar a depurar, a limpiar, a nutrir tus células, por lo tanto va a promover una buena piel, la salud en general, nutre el cerebro, los ojos, los nervios, la salud cardiovascular, los niveles de colesterol y de azúcar van a mejorar, más energía, vas a tener mejores niveles del sistema nervioso, más descanso y mejor sueño. Es un producto fabuloso, el Frequency también está disponible dentro de este programa tan espectacular que te estamos presentando. Y también tenemos a disposición tuya el producto Transfer Factor IM. Este producto, los factores de transferencia, son muy famosos porque han ayudado a miles de personas a recuperar su salud. Es un producto increíble y nosotros tenemos la versión más completa y fabulosa que hay de factores de transferencia con fitoplancton marino, de la mano del doctor William Hennen, que es el pionero a nivel mundial. Y estos factores de transferencia le han agregado factores tímicos, fucoidanos, hongos, resveratrol, factores de crecimiento, y esto le da un soporte increíble a tu sistema de defensas, al sistema inmunológico, para que esté en capacidad de responder ante las amenazas de salud. Así que tenemos estos tres productos dentro de la línea Legacy, que son el programa de impacto efectivo, está basado en esto, y tú vas a comprar estos productos para participar de este programa, vas a probarlos y te invito a que tú también cuentes tu testimonio. Dependiendo del país donde tú vives, vas a tener uno u otro producto disponible, pero vas a poder contar tu testimonio a nivel de salud. Ahora, hablando de generosidad, que es el otro pilar de esta compañía, pues aquí tenemos la compañía dando el ejemplo con varios programas como películas, fundaciones, programas educativos, construcción de casas, y ha sido premiada la empresa a nivel mundial por estar promoviendo las posturas comunitarias, creando un cambio global positivo a nivel mundial, una persona a la vez. Y lo que te queremos invitar es a que tú también participes de este cambio, participando con posturas comunitarias dentro de tu comunidad. Te hago una pregunta: ¿qué harías tú si el dinero ya no fuera un problema para ti? ¿Qué harías tú si ganaras $10,000 a la semana? A lo mejor ayudarías a alguien dentro de tu barrio, dentro de tu ciudad. Pues de eso se trata, de que participes dentro de este programa de generosidad. Ahora bien, vamos a hablar de la oportunidad de negocio. Ahora sí, la mejor parte. ¿Cómo es que tú vas a reconectarte con tus sueños y vas a sacarle el máximo provecho a este negocio? Te puedes ganar miles de dólares. Esto es real, no es palabras bonitas. Estamos hablando de que por primera vez se te está presentando una oportunidad a nivel global, porque esta compañía se está expandiendo a nivel internacional gracias al programa NFR, y hoy en día en Estados Unidos, Latinoamérica completa, Europa y muchas partes de Asia, Japón, etcétera, está la oportunidad de negocios de que tú comiences a ganar miles de dólares por día. ¿Y cómo se consigue eso? Pues a través del plan de compensación de la empresa, que es un plan muy generoso, muy lucrativo, un plan híbrido que combina diferentes formas de ganar, en donde hay ventas al por menor. Cuando tú ganas por venta, significa que compras un producto a precio distribuidor, lo vendes a precio al público, hay bono arranque rápido, bono del 2% del PIB mundial y otra serie de bonos, premios, carros, bonos de liderazgo, privilegios. Y yo te quiero invitar a que veas el siguiente video, en donde te vamos a explicar rápidamente cómo funciona el árbol de la abundancia. Ahora bien, ¿cómo es que tú vas a ganar dinero rápido? Este programa es espectacular, a mí me encanta, es impactante, un programa impresionante que ha sacado la compañía, se llama Impacto Efectivo, en donde cualquier persona, tenga o no tenga experiencia, olvídate de ver cómo muchos ganaban, cómo pocos ganaban mucho dinero y muchos no ganaban nada. Ahora tú vas a ganar miles de dólares diarios o semanales o mensuales, dependiendo de cómo tú desarrolles esto. ¿Y cómo funciona esto? Muy sencillo, tú vas a tener que comprar un paquete de $1,000 o de $500 en los productos que ya explicamos anteriormente, y cuando tú compras ese paquete de productos, quedas inscrito dentro de Forever Green y quedas activado dentro del programa de impacto efectivo. De ahí en adelante no tienes que volver a comprar ese paquete, simplemente vas a comenzar a compartir esta presentación con mucha gente, y cuando lo haces, por cada dos personas nuevas que tú traigas a la compañía que también compren su paquete de $500 o de $1,000, tú vas a ganar $1,000 o $500. Es fabuloso, así de sencillo, muy simple. En toda Latinoamérica funciona, en Estados Unidos también, y para Europa funciona muy similar, simplemente que los paquetes tienen otro costo. En Europa tú vas a poder participar con el doble impacto, un paquete de $1,000, en cuando invites a dos personas más, pues también vas a cobrar $1,000, o si entras con el paquete de 500, pues vas a cobrar 500 o el ponderado entre las dos cosas. Es así de sencillo, muy fácil, cualquiera persona puede hacer este negocio. Simplemente tienes que entender de que tú te inscribes con un paquete de $1,000, invitas a otras dos personas, y de ahí si invitas 4, 5, 10, 20, todas las personas que tú puedas invitar, pues vas a ganar con este impacto efectivo. Y créeme que ya hay personas que se están ganando miles de dólares. ¿Por qué? Porque tienes todas las ayudas, tienes oficina virtual, tienes tienda en línea, tienes centro de distribución, tienes el equipo de ETN apoyándote con entrenamientos, presentaciones en línea, páginas web, tienes todo lo que tú necesitas. Este es un negocio tan sencillo que la persona más tonta que tú conozcas puede ganar. ganar dinero aquí. Créeme que Forever Green está cambiando la vida literalmente de cientos de miles de personas en el mundo entero, y tú no te puedes quedar por fuera. Tú tienes que aprovechar este negocio. Es muy sencillo. Tú entras, compras un paquete, invitas a dos personas y ganas $1,000. Así de sencillo es. Tú vas a poder expandir esto no con dos, sino con 4, 10, 20, 100 o 1,000. Y tú decides cuánto te quieres ganar gracias al impacto efectivo. Nadie más que tú. De verdad, este es un programa sencillísimo. Es la revolución a nivel mundial. Y yo lo que quiero preguntarte es, ¿qué harías tú si te ganas $5,000, $10,000 a la semana gracias a este impacto efectivo? ¿Qué es lo que harías? A lo mejor saldrías de deudas, saldrías de problemas financieros, viajarías, cambiarías de carro, te harías otro estilo de vida totalmente diferente. Y te aseguro algo, en las próximas semanas en el internet vas a ver cientos de historias, miles de historias de personas que están cambiando su vida, narrando de cómo ganaron dinero gracias a esto. Y mi pregunta es, ¿tú te vas a quedar viendo cómo ellos lo cuentan o tú también vas a estar contando tu historia de cómo el impacto efectivo, cómo Forever Green cambió tu vida, cambió tu forma de vivir, cambió tu estilo de vida para siempre? Así que te digo algo, amigo, amiga, bienvenido a casa, bienvenido a Forever Green.